Esta es nuestra agenda cultural. Así es, ya estamos en nuestra agenda cultural y también está por acá, obviamente, Macarena. Maca, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo y radio escuchas del otro lado, por aquí. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en el piso y acá retomando con la agenda cultural. Extrañando agenda cultural, la completísima agenda cultural. ¿Qué nos depara esta semana en lo cultural, Maca? Bueno, esta semana, para este clima así medio copioso, lluvioso, que tenemos ahí en vistas invernales, ¿no? Propio de estas épocas, tenemos varias propuestas. Por un lado, repasarles lo que es la agenda más propia del cine, porque como venimos esto del receso invernal, por ahí está bueno repasar, ¿no? Qué hay ahí en las proyecciones del Centro Cultural Cotesma. Así que, por un lado, les cuento que sigue en cartel Krakens y las Sirenas, un estreno que habíamos mencionado antes del receso invernal, así que continúa en cartelera, uh-huh. Porque, bueno, esto también hay muchas infancias y adolescentes presentes en el cine, así que ahí hay una propuesta que continúa hasta este miércoles por lo pronto, antes de que el jueves se renueve la cartelera, Krakens y las Sirenas, que nos cuenta la historia de Ruby, una adolescente aventurera que se da cuenta que también es una Kraken guerrillera y, bueno, se adentra ahí en sus aventuras dentro del mundo de las Krakens y las Sirenas. Mira, apta para todo público. Bien. 18 horas en la sala auditorio del Centro Cultural Cotesma, entonces, Krakens y las Sirenas. Y tenemos también lo que ya fue estrenado, pero que continúa en cartelera y va a extenderse también hasta la semana siguiente, que es el gran estreno de la peli de Barbie. Causó furor, filas y de todo Barbie, ¿no? En este estreno tan esperado. Una película, bueno, que es una reversión interesante, la verdad. Yo vi el tráiler, no vi todavía la peli, porque además esto, estaban agotadas las entradas, así que estaba difícil conseguir, más allá de, obviamente, la tarifa, que también tiene su precio. Barbie, bueno, en este caso la propuesta es que Barbie es expulsada de Barbiland, ¿no? Epa. Porque no es aparentemente esa muñeca tan perfecta que se cree, y se adentra al verdadero mundo real, al mundo humano, y ahí empieza con, bueno, otro mundo de sensaciones, podríamos Epa. Decir, Barbie, uh-huh. ya en otro espectro. Me hizo acordar a otras pelis también, una película dirigida por Greta Gerwig, que tiene ya un historial de pelis, bueno, interesantes, así que se esperaba ahí como una mirada reversionada, ¿no?, acerca de Barbie, incluso con alguna perspectiva de género o feminista también. Así que ahí está interesante la propuesta de Barbie, entonces, que, como les contaba, extiende su proyección hasta la semana que viene. De jueves a domingo se va a estar presentando 18, 15 y 22 horas en versión castellano, y martes y miércoles también 18, 15 y 22 horas, pero en versión subtitulada. La entrada general está a 1.700 y en promo o jubilados o menores de 12 años, 1.300. Para cualquier info, saben que pueden también, bueno, acercarse tanto a la boletería del Centro Cultural Cotesma como vía web también a través de la página del Centro Cultural para poder ir reservando o adquiriendo sus entradas. Por último, dentro de lo que es las proyecciones del Centro Cultural Cotesma, tenemos a Imbo. A través del espacio Inca llega esta animación apta para todo público. También, ahora vamos a escuchar un pedacito del tráiler, pero les recomiendo que lo vean porque la animación es muy particular, muy linda. A mí, que me gusta en lo personal justo el tema de las animaciones y los dibujos animados, realmente me pareció una animación muy particular, con una historia muy linda. Así que recomiendo ahí en particular, y como siempre hacemos difusión, ¿no?, del espacio Inca, que tiene también una entrada, bueno, muy accesible, de 200 pesos de la entrada general y 100 pesos para jubilados y estudiantes, y en este caso nos trae la propuesta entonces de Aimbo, que nos cuenta el viaje épico de una joven y sus guías espirituales que se embarcan en la búsqueda de salvar su hogar, situado ni más ni menos en la selva amazónica. Escuchamos ahí un pedacito del tráiler entonces de Aimbo, esta nueva proyección del espacio Inca en el Centro Cultural Cotesma. Eres una persona muy especial. Los espíritus te han llamado. Hola. Somos tus espíritus guía. Tienes que salvar a tu pueblo. Tienes que ser fuerte. Hay que detenerlos. Salvemos a Kandamo. Es hora de ser valientes. ¡Mátalo, mamá! La jungla te necesita. No, Embo. Tú eres la esperanza. Solo necesitas creer en ti. Pero hasta la mejor cazadora necesita algo de ayuda. ¿Yo? Embo, la guerrera del Amazonas. Pasaba ahí entonces el tráiler de Embo, la guerrera del Amazonas, que decíamos se va a estar proyectando entonces durante esta semana y por lo pronto hasta el miércoles mínimamente a través de la red Espacio Inca, es la propuesta que tenemos en el Centro Cultural Cotesma. En la sala auditorio a las 16:15 horas entonces del Centro Cultural a Embo pueden disfrutarla hasta este miércoles y el jueves les estaremos contando también en la agenda cultural, bueno, cuáles fueran los estrenos entonces. Hasta aquí, por lo pronto, con lo que es, en principio, las proyecciones, como les comentaba, del Centro Cultural Cotesma, pero tengo también otras cuestiones ahí para comentarles dentro de lo que es la agenda cultural. A veces hablamos de talleres, a veces de funciones, a veces de música, y en este caso también, ¿por qué no?, de convocatorias culturales, porque se viene la Feria Regional del Libro. Falta todavía, pero estamos en qué, en etapa de convocatoria, justamente porque está abierta la convocatoria para la presentación de libros y actividades para la 17ª Feria Regional del Libro, que se va a realizar en nuestra localidad justamente en octubre. Ahora bien, por ahora tienen tiempo entonces, hasta el 13 de agosto inclusive, para la convocatoria de la presentación de libros y actividades. La convocatoria está abierta hasta el 13 de agosto inclusive. Las bases y condiciones las pueden adquirir a través de la página de la Secretaría de Cultura, que es cultura.gob.ar. Ahí mismo también pueden encontrar la información para quienes quieran solicitar, por ejemplo, el espacio para stands de exposición o venta de libros también. Recuerdo entonces, cultura.sma.gov.ar es la página de la Secretaría de Cultura donde pueden adquirir las bases y condiciones, formularios que tienen que completar y toda la info referida a esta apertura de la convocatoria para la 17ª edición entonces de la Feria Regional del Libro. También pueden, por cualquier consulta o inscripciones, escribir a feriadellibro@smandes.gov.ar o comunicarse directamente a la Secretaría de Cultura 02972424804. Repito, 2972424804, de 8 a 15 horas. Entonces la Secretaría de Cultura pueden comunicarse ahí o a través de la página web para más info. Entonces en la convocatoria que se abre para la presentación de libros y exposiciones y también la solicitud de stands para la Feria Regional del Libro que se estará dando en nuestra localidad en octubre. Están abiertas también las inscripciones para los Juegos Neuquinos Culturales. Esto, una novedad en mi caso, porque no sé si se ha realizado en otra oportunidad esto de los Juegos Neuquinos Culturales. Estimo que sí, pero en esta nueva edición tenemos ya abierta entonces las inscripciones que se realizarán en la Secretaría de Cultura, Capitán Druri 665. ¿De qué se trata los Juegos Neuquinos Culturales? Bueno, es esto, ¿no? Juegos que están pensados por distintas disciplinas, por distintas edades y categorías, y está destinado a los jóvenes de entre 12 y 18 años de toda la provincia, organizado justamente en esto, ¿no? En distintas categorías, disciplinas y edades. Las inscripciones están, como decíamos, abiertas hasta el 16 de agosto, de lunes a viernes de 14 a 19 horas. Pueden acercarse a la Secretaría de Cultura y en el mismo lugar van a poder adquirir también todo lo que es las bases y condiciones, los formularios que tengan que completar. Las disciplinas concursantes van a ser, en este caso, música, artes visuales, literatura, audiovisual y artes escénicas. Esto incluye dentro de cada, digamos, categoría distintas, ¿no?, diversificaciones de las artes en general, porque dentro de la música, bueno, hay distintas disciplinas específicas, dentro de las artes visuales también, así que pueden informarse también, como les mencionaba antes, a través de la página de cultura de nuestra localidad acerca de las bases y condiciones de esto, pero para mayor información y para poder inscribirse tienen que acercarse directamente a la Secretaría de Cultura en la calle Drury 665 de 14 a 19 horas de lunes a viernes. El evento es gestionado por el Ministerio de Culturas de la provincia de Neuquén, así que para mayor información pueden hacerlo a través de la web también, cultura.sma.gov.ar. Este evento entonces de Juegos Neuquinos Culturales, destinado para jóvenes de 12 a 18 años, ya tiene abierta su inscripción hasta el 16 de agosto. Bien, y de acá para allá nos movemos también en esta agenda cultural y ahora sí les voy a mencionar algunos eventos puntuales que día a día nos van a ir arrimando a lo que es el cierre de la semana y el inicio del fin de semana. Por un lado, el día jueves, este jueves 27, tenemos, como todos los jueves, en el espacio Trama, La Milonga, la propuesta de clase, por un lado, de tango, y después La Milonga, abierta para todo público, los jueves de 21:30 a 12:30 de la noche, con entrada a valor de 1.000 pesos, pueden ir a mover los pies en el espacio Trama, calle General Roca 310, y pueden aprovechar antes también, porque esto es 21:30, se abre La Milonga, pero antes que eso, 20:30, está la clase a la gorra que la dan Marcos y Analía, así que pueden prepararse ya de antemano para después milonguear con los pepés bien lustrados y a puro ritmo. Decíamos entonces, esto es La Milonga en Espacio Trama los días jueves, con entrada a valor de 1.000 pesos a las 21:30, calle General Roca 310. Bien, el viernes, atención, viernes tenemos festival El Primer Color en Espacio Trama. Vuelve este festival que además se ha ido desplegando por otras territorialidades y este viernes se presenta a las 21 horas en su edición de invierno este festival de música emergente El Primer Color, donde van a estar participando, por un lado, Yamán Herrera y Lobos, Vacaciones de Invierno, y Nadeya y Los Brotes, tres grupos musicales que se van a estar presentando este viernes en Espacio Trama, junto con una feria de arte impreso, fanzines y serigrafía a cargo de la editorial Tintal y también varios artistas locales. Estuve viendo todo el line-up, como le dicen, completo, y la verdad es que eso es muy íntegro. Va a haber mucha gente participando también en los intervalos de las bandas musicales. En el hall va a haber una ambientación sonora acá cargo de Pedro Liberalia, así que va a ser completa la propuesta. El cantautor y productor Yamán Herrera vuelve a San Martín después de varios años. Él estudió en La Plata. Estuve ahí interiorizándome un poco en su música porque sinceramente no le conocía y me pareció un intérprete muy recomendable para escuchar. La verdad que muy lindas sus canciones y su composición. Uh-huh. Después, hacia el cierre de la agenda, vamos a escuchar un tema de él justamente para adentrar. Bien. Por eso no les hago escuchar ahora, pero bueno, interesante la propuesta entonces del festival El Primer Color en Espacio Trama para este viernes a las 21. Las entradas ya están disponibles a valor de 3.500 de manera anticipada o a valor de 4.000 el día de la función, de la fecha, digamos, de este festival. Vía web pueden adquirir su entrada en entradaweb.com.ar o directamente acercándose a la boletería de Trama en calle General Roca 310. Bien, eso para el viernes 28, pero hay más para el viernes 28, ¿no? Exactamente, porque tenemos propuestas por aquí y por allá, entonces nos movemos, como siempre, también un poco para Junín, ¿no? Nos tomamos, como yo digo, la Castelli y nos vamos al espacio cultural Neco, que también tiene propuesta para este viernes. En este caso, Peña nos propone el espacio cultural La Neco, con la participación de Facundo Jiménez, otro artista que también invito a que googleen y escuchen. Este viernes 21 horas se presenta Facundo Jiménez en el espacio cultural La Neco, con entrada anticipada que ya pueden adquirir también a valor de 1.000 pesos o en puerta el día del evento a 1.500. Para reserva o info pueden comunicarse al 2944-659525. 2944-659525 o directamente comunicarse a través de arroba espacio cultural La Neco en Instagram, pueden inscribirles también. Y escuchamos ahí sí de fondo y un poquito lo que es El Sol de Mis Sueños de Facundo Jiménez. Bueno, propuestas full musicales para este viernes entonces. Por un lado, en el festival El Primer Color en Espacio Trama, aquí en la localidad, y en Junín de los Andes, bueno, esta peña a cargo ahí del invitado Facundo Jiménez, que escuchábamos, ¿no? Con esa musicalidad que a mí ya me dan ganas de meterme en el ritmo de la peña también. Así que nos invita este viernes sí o sí a estar moviendo los pies por un lado y a estar escuchando buena música. De acá para allá nos movemos, como decíamos, en esta agenda cultural, y nos vamos arrimando a lo que es el día sábado, que también tenemos distintas propuestas. En este caso, la propuesta es en la Sala Lidaura Chapitel, que estamos acostumbrados a que nos traiga seguramente distintas exposiciones, ¿no? Veníamos de un circuito en la Sala Lidaura de varias exposiciones en modo tríptico, podríamos decir, con más de un artista a la vez. En este caso, bueno, la propuesta es distinta, porque lo que nos propone la Sala Lidaura Chapitel es un nuevo ciclo de cine. Un nuevo ciclo de cine y arte en la sala se inaugura este sábado 29 de julio y va a continuar durante todos los sábados del mes con distintas proyecciones cada sábado. La entrada es libre y gratuita. Y en este caso, este sábado lo que se va a estar presentando es la película La Pintora y el Ladrón. Película que yo desconocía también, así que estuve en la búsqueda de información. Una película dirigida por Benjamin Ree, estrenada en el 2020, que cuenta la historia de una joven artista checa que se muda de Berlín a Oslo, escapando de un vínculo abusivo, de una relación amorosa abusiva, y en abril del 2015 le roban en una galería de arte del centro de Oslo, en plena luz del día, dos de sus obras más, digamos, renombradas o reconocidas o potentes, podríamos decir, sin que nadie pueda advertir qué era lo que había pasado. Luego de investigar, ella logra dar con uno de los ladrones, y no solo logra dar con uno de los ladrones, sino que lo invita a posar para una obra de arte. Y el director de la película lo que hace es retratar entonces este vínculo que se va gestando de manera tan particular entre esta pintora y este ladrón, justamente, y este amor mutuo de alguna manera por el arte, ¿no? Desde dos perspectivas y desde dos lugares, ¿no?, muy distintos, pero lo que hace la película es retratar entonces este vínculo tan particular que se da entre esta pintora y este ladrón. Decíamos entonces, esta va a ser la proyección del nuevo ciclo de cine y arte que se va a estar dando en la sala Lidaura Chapitel, con entrada libre y gratuita, todos los sábados del mes, 18 horas. Pueden ir viendo qué se va a ir presentando, lo vamos a ir seguro igualmente acá comentando en la agenda cultural, pero interesante propuesta por lo pronto para este sábado 29, entonces, en la sala Lidaura Chapitel, ahí calle Capitán Drury 665, frente al CPN 13. Pueden entonces disfrutar este sábado con entrada libre y gratuita de La Pintora y el Ladrón. Completísima la agenda, me parece, hasta aquí y hasta el sábado inclusive, de lo que es la agenda cultural. Nos vamos a estar reencontrando el jueves, así que ahí traeré más propuestas para el fin de semana, las nuevas proyecciones del cine. Pero ya tenemos eso ahí para ir organizándonos y ir viendo qué hay, poder seleccionar también, ¿no? Hay algunas que son gratuitas, otras que son inscripciones para tener en cuenta. Otras, bueno, hay variado para esta semana, ¿eh? Así. Lo reforzamos el día jueves, entonces. Exactamente, Lau, ahí como vos decías, variado, ¿no? Tenemos convocatorias, música, peña, festival, tenemos de todos los rubros y colores, así que hasta aquí ha llegado la agenda del día de hoy, pero nos vamos a estar encontrando el lunes para ampliarla un poco más todavía, y nos vamos a despedir, como adelantaba un poco antes, con un tema musical, en este caso de Yaman y los Pilares de la Creación, Fit Saraeve, o sea, es una canción que hace Yaman, que se va a estar presentando entonces este viernes en el festival El Primer Color en Espacio Trama, en una musicalidad que ha quedado por ahí años atrás, ¿no? Porque es un tema que él compuso hace unos 7-9 años atrás, en este caso con la participación de otra artista que es Saraeve, y van a interpretar El Viejo en la Vereda. Yaman el viernes va a estar presentando su nuevo álbum, así que está bueno escuchar también por ahí lo viejo, en este caso, para después ir a convocarnos y conocer lo nuevo. Yaman y los Pilares de la Creación, entonces, junto a Saraeve, y El Viejo en la Vereda. Con eso cerramos hoy la agenda cultural. Gracias, Maca. Nos volvemos a encontrar el jueves. Chaucito. Solo quedamos viejos. soñando tiempos que no existieron. Antiguas penas ya me han dejado, presiento nuevas y un equilibrio. Fui siempre un niño en la vereda, sentado aquí en la puerta. Antiguas penas ya me han dejado, presiento nuevas y otro equilibrio. Fui siempre un niño en la vereda. Y grita lo que...